Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y hoy un programa muy especial porque vuelve con nosotros Miguel Ángel Fernández, que ya lo conocéis. Hemos hecho ya varias cosas con él, música relacionada con el Sáhara. También hicimos aquel programa con Palestina. Hicimos también aquel Rock Against Racism, también súper interesante. Sí. Que él es periodista, es cooperativista de la Fundación Anselmo Lorenzo. Bueno, en fin, que yo creo que ya le conocéis. Y otro tema bien interesante, que imagino que habréis estado, espero, todos y todas en las diferentes manifas y movilizaciones de hace unos días, del 1 de mayo. Sindicalismo. Claro, sindicalismo y música. Y música. Estamos encantados. Vamos para allá. Claro, Geta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. Tenemos rodeados. Porque esta me tiene ya loca. Toma. Housekeeping. Échale candela, vamos a reventar. Aquí con la Kelly bien clarito lo vamos a explicar. A ver si se enteran, está bueno ya. No le dan las horas, chicos, falta personal. Mira que tiro de la manta, levanto la alfombra. Sepan que machas que no se pueden quitar. Esto no va a parar hasta que cambie la peli. ¿Cómo? Díselo. Ponemos carrer que ahí. Reparte, se parte. Que me parte partituras, criatura. Esto es trabajo o es tortura. Echa caldito de trabajar de más. Sí. Por lo que te hacen de común, lo que baja la hora. Toma. Que no, 42.1. Sí. Leyes que no cambian, que no cuidan, que son humo. Yeah. Cada vez son más, ya. Nada las para. Sororidad, respeto y las cositas claras. Ay, no me pise los fregados. Mira, que no me pise los fregados. Escucha, no me pise los fregados. Estamos como la Julia reclamando lo olvidado. Ay, no me pise los fregados. Mira, no me pise los fregados. Escucha, no me pise los fregados. Que si se plantan las Kellys, este cuento se ha acabado. Bueno, hemos escuchado Kellys Unión Baleares, que es la primera selección, Housekeeping, se llama el tema, es de 2020, y es lo primero que nos ha elegido Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues aquí, encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, yo creo que es ya la cuarta vez, ¿no? Cuarta o la quinta, no sé. Creo que es la cuarta o la quinta, no lo sé. Sí, nos salía eso. Sí, sí, estas tres que hemos dicho mínimo, así que cuatro. Ya empiezas a convertirte en colaborador. Parte más, ¿no? Sí, una parte más, eso es. Sí, ahí tenemos tres o cuatro personas que repiten así como de vez en cuando, que ya sois, bueno, sois como de la familia, o sea que... Bueno, esto que nos has elegido, Housekeeping, con música y letra de Mamá Fiera, por lo que veo, que yo sé que se dedica bastante a la poesía escénica, ¿no? A lo que es el slam poetry. Poetry y todo esto. Sí, sí. Y bueno, y es eso, pues la lucha de las Kellys, ¿no? Que es una de las luchas, pues, más importantes. Bueno, todas son importantes, ¿no? Pero quiero decir, todo el tema de las Kellys, que siempre han estado ahí como abandonadas y dejadas por todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Me parecía muy interesante abrir el programa este de música para acompañar el sindicalismo con esta canción. Porque yo creo que, bueno, tiene muchas cosas interesantes en ella, ¿no? Son, efectivamente, está ahí la rapera Mama Fiera, pero son ellas mismas, claro, en primera persona de sus problemas. Es un colectivo que hasta hace unos años estaba bastante olvidado y a mí me parece que es muy interesante ponerlas otra vez en valor, porque lo que están haciendo estas mujeres, bueno, en tantos sitios, ¿no? Pero bueno, ahí en Baleares, Barcelona, Madrid. Me parece encomiable. Y yo recomiendo que veáis el vídeo que tienen por ahí en YouTube, donde salen ellas mismas cantando y reivindicando, y además lo hacen desde Magaluf y el Arenal, ¿no? Que son dos sitios como muy característicos de turismo y claro, todo esto del turismo muchas veces vamos a pasándolo bien, pero de las últimas de las que nos acordamos son de las que nos limpian las habitaciones y del trabajo precario que tienen que sufrir, las enfermedades laborales y joder, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y además con este ritmillo y esta alegría con lo que le cuentan, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Yo, bueno, ya iremos escuchando las canciones, pero por lo menos en la mayoría he escogido, la verdad es que el tema da muchísimo y he hecho una pequeña selección, pero daría para varios programas, ¿no? Pero he intentado siempre buscar, no todas, pero bueno, por lo menos la mayoría, un toquecillo lúdico, festivo, ¿no? A mí me parece muy importante aquella frase que se le adjudica a Emma Goldman. En realidad no lo dijo así, ¿no? Pero si no puedo bailar, no es mi revolución. Fue algo parecido. Pero yo creo que la idea casa muy bien y yo creo que esa idea de la lucha sindical creo que tiene que ir acompañada un poco también de un carácter festivo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. No, y luego no las... quita lo uno para lo otro, sí. Y luego las Kellys, que es que yo creo que han sido las grandes olvidadas durante muchísimo tiempo, como tú muy bien decías, pero incluso por los sindicatos grandes y tal. O sea, han estado bastante, ¿no? Todo este trabajo... Sí. Que está muy feminizado, donde también hay mucha gente migrante, en fin. Y luego, todas las enfermedades les hacen trabajar a un ritmo terrible, acaban con las espaldas totalmente destrozadas. No es una cadena de montaje en una fábrica, pero se le parece mucho el ritmo al que las someten, la cantidad de habitaciones que tienen que hacer. Bueno, es una locura y yo creo que lo de estas mujeres es la leche, sí. Sí, la verdad es que esta canción es lo que tú dices. El vídeo, la verdad es que es muy divertido. Muy divertido, porque sale en ellas, además contando su historia y representándola y tomándose las pastillas y tal, pero claro, es muy duro a la vez lo que te están contando, ¿no? Sí, sí. Además, haciendo uso, no sé si informado o no, de las habitaciones de algún hotel de eso, como tú dices, de Magaluf y el Arenal. De... A mí me gusta mucho por eso, porque cuentan en primera persona y es su vida, ¿no? Y es ahí... Sí. Mucho. Bueno, vámonos a ir hacia Irlanda con las Henry Girls. Aquí nos has elegido de su disco Far Beyond the Stars de 2017 el tema Rebel Girl, Joe Hill. She's a rebel. Bueno, en clave, son tres hermanas, por lo que hemos leído. No las conocíamos, la verdad. Así es, ¿verdad? Tú y yo no... Las hermanas McLaughlin. Efectivamente, qué apellido tan... ¿No? McLaughlin, ya más estoy pensando en McLaughlin, efectivamente. En John McLaughlin. Pero creo que no tiene nada que ver, ¿eh? No. Me parece que no. Bueno, un tema muy en plan tradicional irlandés, pero mezclado con americana también, que veo... Porque luego me está escuchando este disco y van muy por esa línea, ¿no? Mezclan la tradición irlandesa con... Por lo que veo, son unas tías que tocan todo tipo de instrumentos, o sea, son bastante virtuosas. Y bueno, ahí hablan de esta Rebel Girl, ¿no? Hablando de la working class, como dicen ellos, ¿no? De la clase obrera, trabajando por la libertad y trabajando por todos y por todas. Sí, sí, sí. Claro, hablar de música y sindicalismo, no podíamos dejar pasar el acordarnos un poquito de Joe Hill. Hill, que fue inmigrante sueco en Estados Unidos, que fue, bueno, activista sindical, evidentemente, ¿no? Pero él era uno de estos hobos, uno de estos transhumantes que iban por ahí de ciudad en ciudad buscándose la vida y fue un músico excepcional y de alguna manera puso la banda sonora a todas las luchas de principios del siglo XX de la IWW, los popularmente conocidos como Wobblies, ¿no? Bueno, a él le fusilan en 1914, creo, en un suceso un tanto extraño que no acabó de aclararse, pero bueno, le tenían ganas y bueno, se montó una campaña internacional incluso con Suecia y por medio, con el embajador, no consiguieron nada. A Joe Hill, que su nombre exacto era Joel Emanuel Haglund, ¿no? Se le conocía como Joseph Hillstrom. Bueno, pues él murió, pero buena parte de sus canciones quedaron ahí como legado, ¿no? Y han seguido, bueno, pues han seguido siendo cantadas por la clase obrera norteamericana y por mucha gente después, de Billy Bragg, Woody Guthrie. Sí, y precisamente esta canción, Rebel Girl, que habla de Elizabeth Gurley, que fue, bueno, aparte de activista sindical, ella fue muy peleona por los derechos de la mujer, el aborto, medidas contraceptivas, anticonceptivas, etcétera, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, ya que hablaba de esta mujer, buscar, porque de esta canción hay muchísimas versiones, pero me apetecía buscar una cantada por mujeres y el trío este irlandés, vamos, me alucina, ¿no? Ellas pues bucean mucho en el folk y en la música americana y yo creo que la versión esta es muy interesante. Bueno, ellas aparte, como has dicho tú, son la leche, tocan todo tipo de instrumentos y sí, yo creo que bueno, está muy bien el hacer un pequeño homenaje a Joe Hill con esta versión de esta de la Henry Girls. Si queréis, leemos un versito para que sepamos qué es lo que nos decían, que decían: ella es una mujer rebelde, ella es una mujer trabajadora, es la fuerza de este mundo, estoy orgullosa de su lucha por la libertad con la mujer rebelde. Y hablando de Joe Hill, nos has escogido una canción de Billy Bragg, que está inspirada en una canción del bueno de Joe Hill, podemos intuir que mártir de la lucha de los trabajadores, ¿no? Porque efectivamente fue muerto en circunstancias, fue acusado de un crimen que todavía no está claro si cometió, y lo que sí está claro es que había levantado mucha polvareda en torno a los derechos de los trabajadores como miembro Wobbly. Billy Bragg, There is Power in a Union, de su disco Talking with the Taxman About Poetry del 86. Power in the line, power in the hand. Oh. brothers and our sisters from many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that they realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. Uno de mis discos favoritos de Billy Bragg, por cierto. Dicho sea de paso. El mío también. Sí, sí, es una pasada de disco. Bueno, sí, Billy Bragg, sí, que sí, es uno de los... bueno, vamos a llamarle cantautor, yo qué sé. Uno de los cantautores. Ya, yo con el término cantautor siempre tengo problemas, ¿eh? Porque nunca sé muy bien a quién aplicárselo y tampoco sé si... Pero bueno, en fin. Es uno de los músicos que más han luchado, pues, desde los movimientos obreros, por los movimientos obreros, y que siempre está metido en todos los ajos. O sea que, en fin, con aquel también el antifolk, aquel de los 80, con Buddy Guthrie como uno de sus referentes también, sí, musicales, en fin. De hecho, os voy a contar un secreto. Escogí esta canción. Cuéntanos. Escogí esta canción pensando que era de Buddy Guthrie. ¿Vale? Mira. Sí, quería hilarlo con, bueno, pues Joe Hill pasa el testigo, de alguna manera, a Buddy Guthrie, todo esto de This Machine Kill Fascist y la guitarra, sí, y sí, tal. Sí, sí, y sí. Luego, de repente, descubrí que no, que yo estaba, pero como muy encebollado en que esta canción era de Woody Guthrie. Y no, venía también de Joe Hill. Y bueno, de Billy Bragg, que contar, ¿no? Yo creo que ya lo hemos sacado en alguna otra ocasión. Sí, sí. La implicación política y sindical de este hombre. Es bueno, pues ha sido el bardo de las luchas obreras en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que, así como en Estados Unidos hay más personas, más personajes, este yo creo que es el mito de que acompaña a las luchas sindicales y que pone banda sonora a las luchas sindicales del Reino Unido, ya desde aquellas huelgas de mineros de mediados de los 80, ¿no? Pues sí. Que, por cierto, habla eso del poder del sindicato para defender los derechos, ¿no? La idea de que el sindicato tiene tiene ese poder y hay que darle ese poder, ¿no? Y entonces el llamamiento a unirse, ¿no? Ya que estamos, igual podríamos hablar un poco de cómo está costando, ¿no? Pues yo creo que la sindicación, por ejemplo, de la gente joven, también como esta idea de individualismo, o sea, y todos estos trabajos nuevos en los que es difícil sindicarse, ¿no? Porque todo el mundo trabaja como son individualmente unos contra otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú ese...? No sé, de repente sí. Se me ha ocurrido así, ¿eh? Pues sí, sí, sí, no, a ver, evidentemente, es un hándicap para el movimiento sindical el meter cabeza un poco en todas estas nuevas realidades, ¿no? Por eso, precisamente, me parecía interesante empezar hablando de las Kellys, pero podíamos haber hablado de las mujeres de ayuda al domicilio, de los riders... Entonces, bueno, y si os fijáis, todas estas nuevas realidades, pues también están empezando a organizarse, bien dentro de sindicatos más o menos tradicionales, o bien autoorganizándose en sus propios sindicatos. Es cierto que vivimos unos tiempos complicados para el sindicalismo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, yo creo que hay un sindicalismo bastante institucionalizado y hay por ahí sindicatos al margen que están intentando ocupar los vacíos, ¿no? Todo ello dentro de una realidad bastante individualista, hedonista, Bueno, es complicado, pero yo soy bastante optimista. Yo creo que de unos años para acá está creciendo el nivel de afiliación, por lo menos en todas estas nuevas realidades precarias, complejas, y yo creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros, sí. Hay esperanza, hay esperanza. Estaba pensando eso, que a veces quizás se nos quedan por debajo del radar porque estamos como fijándonos en las estructuras como más tradicionales, pero sí que hay gente que se está moviendo con otras formas que quizás no reconocemos como las tradicionales formas de unión de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, este siguiente del que vamos a hablar sí que es un muy tradicional y muy clásico, sobre todo muy clásico más que tradicional. Bueno, también estaba muy anclado y enraizado en la tradición, como es el gran Pete Seeger con su canción Solidarity Forever, Solidaridad para Siempre. Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever. Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Sonará la melodía, digo. Hombre, sí. Es como es lo de John Brown's Body. ¿Cómo era el cuerpo de John Brown, no? El cuerpo de John Brown, John Brown's Body. un himno. Es un himno, realmente. O sea, sí. Es el himno, por lo menos en los países anglosajones, es el himno sindical por excelencia. Por cierto, la canción es de 1915, ¿no? Es de, sí. Porque lo he leído por ahí, de Ralph Chaplin. Ralph Chaplin, efectivamente, sí. Uh-huh. La compuso precisamente para la IWW, los Wobblies, de los que hemos hablado antes. Sí. Pero bueno, ha ido pasando de mano en mano, de boca en boca, de instrumento en instrumento, y bueno, se ha extendido una barbaridad dentro del mundo anglosajón. Ha sido recogida por muchos otros sindicatos y es rara la lucha sindical, la lucha laboral en estos países en los que no aparece esta canción. Y bueno, Pete Seeger, pues nada, un clásico también de la canción folk y del activismo social de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, no nos olvidemos que el bueno de Pete Seeger estuvo condenado por, bueno, perseguido por el famoso aquel comité de asuntos antiamericanos. Sí, sí, incluso pasó cárcel. O sea, que, sí, miembro de los Almanac Brothers junto con el mismísimo Buddy Guthrie, de los Weavers, etcétera. Autor de uno de mis discos favoritos en general, que descubrí gracias a la película Arizona Baby. No tiene nada que ver con todo esto, pero la banda sonora de Arizona Baby es una versión, digamos, de unos cuantos temazos de Pete Seeger en los 50. ¿Pero de qué es? ¿Del We Shall Overcome? No. Es del Goofy... Son como intentos de coger, entre otras cosas, piezas de música clásica y pasarlas al banjo y otras músicas y hacerlas como más populares para traerlas a la gente de la calle. Bueno, en los años 40 con los Almanacs, bueno, yo creo que casi todos los que hemos metido rondamos por el republicanismo alguna vez hemos oído también todas esas canciones que grabó, ¿no? Relacionadas con el batallón Lincoln, aquellas de Spain, Cal Jarama y todas esas, y la de Young Man from Alcalá, joven de Alcalá y todo eso. Por cierto, estoy pensando, David Simon iba a hacer una serie, pero no sé si la está rodando, una serie sobre el batallón Lincoln. Que sobre el batallón Lincoln, bueno, sí, claro, con el batallón Lincoln, pero sobre todo porque el capitán del batallón Lincoln, el que fue el que mandó el batallón Lincoln, se me acaba de olvidar el nombre, era un negro. En el año, o sea, en los años 30, bueno, fue el primer negro con mando, con rango. Primer estadounidense afroamericano que tuvo, lo hizo aquí en la Brigada Lincoln, pero se me ha olvidado el nombre, luego también lo tengo que buscar yo. Y David Simon estaba preparando una serie relacionada con la vida de este hombre y, por supuesto, con todo su paso por la Guerra Civil Española y demás. Bueno, a ver si antes de acabar lo podemos buscar también. Sí, a ver si entre todos nos acordamos, sí. Vale, bueno, el disco de Pete Seeger era Goofing Off Suite. Efectivamente, ya nos hemos quitado uno de los deberes. Yo voy a ir buscando el otro mientras habláis ahora. Vale, pues si os parece, nos vamos a Francia, a una banda que se llama HK. No sé cómo se dice en francés, HK, Iñaki o... ya, lo que pasa es que HK es el nombre de... O sea, es el... Sí. Es Kadur Haddadi, el... Kadur Haddadi. Sí, el Kadur Haddadi y los Saltimbanquis. Y los Saltimbanquis. Les Saltimbanks. Saltimbanks. Sí, que Iñaki aquí estaba diciendo que a lo mejor es más eso, el Kadur Haddadi y los saltabancos o algo así, ¿no? Sí. Los saltabancos. Sí, porque en francés saltimbanque, o sea, es como en castellano, o sea, aquí es saltimbanqui y en francés es banque, o sea, B-A-N-Q-U-E, y aquí han puesto bank en inglés. Ah, o sea, que es un juego de palabras. Yo creo que es claramente un juego de palabras. O sea, estoy casi seguro que es un juego de palabras. O sea, es como los saltimbanquis, pero los saltimbancos, digamos. O sea, algo así. Bueno, sea como fuere, nos quedamos con su tema Un Lâche Rien, No Nos Rendimos, de su Citoyen du Monde, Ciudadanos del Mundo de 2011. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Cuéntanos. Sí, pues igual que tú descubriste a Pete Seeger, bueno, estas canciones de Pete Seeger a través de la película, yo descubrí a los saltimbanquis estos, o a saltabancos, a través de La vida de Adele. La película, francesa, con una relación lésbica entre dos estudiantes y tal, ¿no? Basada en un cómic que tengo yo también por aquí. Y bueno, la verdad es que la peli es muy interesante, es muy buena. Y luego, pues dentro de esta relación, ellas se mueven en un entorno de conflictividad social, que es la que está sucediendo en esos momentos en Francia. Y para acabar la película, hay un broche final musical que es una manifestación más muy interracial, transversal, y sale esta gente cantando en la Sharia, no nos rendimos, aquí no se rinde nadie, ¿no? Y la verdad es que me encantó la canción, precisamente porque une esto que he comentado antes, ¿no? De compaginar la lucha sindical con el toque festivo y alegre, ¿no? Hay que animarse y a seguir dando caña. Y luego la banda es muy interesante. Yo la descubrí, ya te digo, en la película esta, La vida de él. Luego ya estuve buceando un poco en su trayectoria musical. Y son, bueno, pues muy curiosos, ¿no? Bueno, la verdad es que en Francia hay toda una tradición de grupos y de cantantes que mezclan un poco musicalidades del norte de África con el hip hop, el reggae, ya digo, la música del Magreb. Y bueno, estos lo hacen bastante bien, y luego están muy, muy, muy implicados políticamente. Parece ser que pusieron la banda sonora también a la campaña de Jean-Luc Mélenchon, que no sé si en aquella época debió ser en el 2012 o algo así. 2012, sí. Sí, no sé si todavía se llamaba la Francia Insumisa, el movimiento, el partido que lidera este hombre. Pero bueno, que ellos pusieron un poco música, ¿no? Me recuerda mucho a Acepta, que también son bastante parecidos en cuanto a música, y también tuvieron una iniciativa política en su ciudad natal, Toulouse, con el disco aquel Motives, ¿no? Ah, Motivé, joder. Sí, donde ponían música también a himnos tradicionales de la izquierda, ¿no? De diferentes países. Bueno, pues estos se les parecen bastante, a mí me gustan mucho. Y bueno, la canción esta, cada vez que tengo que animarme, me la pongo en bucle, sí. Sí, aquí dicen precarios, obreros, campesinos, inmigrantes, no tenemos palacios ni la visa de papá, han querido dividirnos, pero no nos rendimos. Uh-huh. Vale, pues seguimos sindicándonos. Creo que Iñaki sigue investigando. Sí, sí, sí, lo siento, ¿eh? Os estoy escuchando y de vez en cuando digo, pero es que estoy aquí, o sea, sí, James Yates creo que se llama efectivamente. ¿Quién? A ver, pero ahora cuéntanos quién era James Yates porque yo me he perdido. Él era un afroamericano que estaba en la brigada Lincoln. Sí, fue el primero en tomar un cargo militar. Efectivamente. De... Sí, sí, sí, sí. Dentro sí, del ejército. No, o sea, no recordaba yo el nombre. De hecho, me sonaba. Sí, sí, quizás, o sea, lo he mirado a correr y a lo mejor no es. A lo mejor este era otro que estaba en la brigada Lincoln. Bueno, os sacaremos de dudas y si no, os sacaremos de dudas en el siguiente programa. No os preocupéis que sí, nos sí. Vamos a dejar así. En fin, perdonad, que estaba aquí haciendo una. No te preocupes. Porque no sé qué ha pasado con la serie, porque veo que desde el 2018 hay noticias de que estaba en ello y no acabamos de verla reflejada. No sé yo qué ha pasado por ahí. Habrá pero que bueno. Estar atentos, sí, a ver qué pasa. A lo mejor no sé hacer. Uh-huh. No bueno. Sé. Bueno, estábamos que íbamos a pasar, me parece, a Negu Gorriak, ¿verdad? Nos veníamos para aquí, sí, sí. Nos venimos para acá, para Euskal Herria, y con su canción Sindikatua, de su disco Salam Agur, de 1996. Batzari gaitezen Sindikatua. que, bueno, de hecho, fue su último disco. El disco de despedida. Hola y adiós. Hola y adiós. Bien, y esto lo has elegido... Disco que, Salamagur, que se despidieron con un disco de versiones en el que decían que era como las canciones, digamos, de sus 15 años de vida, ¿no? Como banda desde Cortatú. Sí, su banda personal. Bueno, ya lo hemos hablado más veces. Para mí, Cortatú, luego Nebu Guarriac, pues fueron como muy importantes durante los años de adolescencia y tal. Y claro, esta canción, bueno, todo el disco, el de Salamagur, la despedida de Nebu Guarriac, pues me parece muy bueno, me parece un disco redondo. Son todo versiones también. Aquí hacen una versión de una canción, Unionize, de los Redskins. Redskins, el grupo este de Redskins de los años 80 en el Reino Unido, un grupo que estaba, bueno, un trío que estaba muy, muy, muy implicado políticamente, destacó por la defensa también un poco de las causas obreras, estuvo muy implicado precisamente en las huelgas mineras de las que hemos hablado antes con Billy Bragg. Y la verdad es que fueron efímeros, sacaron un disco, ni Moscú ni Washington, ni de Moscow, ni... Bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero sí, vamos, iban por ahí los tiros. Luego, a los pocos años, se publicó uno en directo y ahora hace unos parece ser que han sacado alguna cosa también. Pero vamos, en realidad sacaron un disco con algunos cuantos sencillos, pero marcaron... pues un momento, ¿no? Y Fermín Muguruza y los Cortatú, desde luego, si os fijáis, toman muchas referencias de ellos, tanto en lo musical, por supuesto de otros grupos también, los Clash, tal, pero de esta gente de Redskins, tanto en lo musical como en lo estético. Y precisamente encajaba de manera perfecta en este programa. Es un llamamiento a afiliarse a un sindicato, a pelear desde el sindicalismo, a implicarse en las luchas sindicales y pues incide otra vez en lo mismo, ¿no? Siempre con un toque ahí pues bastante lúdico y festivo, pese al mensaje, ¿no?, que transmite, que sí. Es muy potente. The Redskins, yo creo que de hecho, cuando hicimos contigo el programa de rock contra el racismo, yo creo que también salieron los Redskins, no sé si incluso pusimos algún tema. O al menos los citamos, eso sí que estoy seguro. Puede que los citamos, no recuerdo citamos. Yo que escogieran. No, yo creo que los citamos. Uh-huh. Por cierto, ellos eran miembros del Socialist Workers Party, sí, de la Internacional, sí, que eran trotskistas, ¿no? Sí, el partido es trotskista, que estuvo muy muy activo, fue muy activo durante todos aquellos años. No sé muy bien si sigue existiendo o qué ha sido de ellos, pero durante... esos años 80 estuvieron muy, muy, muy implicados en las movidas. Pone de tendencia trotskista no ortodoxa. Sí. Ya sabéis que siempre dentro de la izquierda tenemos que tener 800 millones de pequeñas etiquetas y tal. Sí. Bueno, estos sufrieron ataques nazis y todo, por lo que he leído. La verdad es que fueron... Y, por cierto, corrijo y ahora ya sí que doy el nombre del militar de la Brigada Lincoln, era Oliver Lowe. Ah, sí, eso sí. Oliver Lowe. Sí. Digo, que no hagáis caso a lo que he dicho antes. Era Oliver Lowe. Eso ya me suena más, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Totalmente. Estupendo. Bueno, para quienes no habláis euskera, tan solo os recojo un pequeño párrafo, un pequeño verso, dos, tres versos de la canción, de la versión de Nebu Guarriac, que la letra se parece bastante a la de los Redskins, pero tiene sus diferencias. Pero cambia, bueno, cosas. Sí, porque además de inglés el euskera, pues claro. Los trabajadores no tienen derecho. No, pero cambian cosas. Sí, cambian cosas. Pero bueno, pero lo máximo, o sea, el mensaje está claro, sí. El estribillo es sindícate, para y vete a la huelga, lucha, etcétera. Y también dice, los trabajadores no tienen derechos, pero nuestro músculo es nuestro trabajo. Y sacamos bola cuando vamos a la huelga. Me gusta este... Sí, nos gusta. Entonces sacamos bola, además queda como... En fin, bueno, vamos poco a poco avanzando hacia el final, en realidad. tú nos has escogido para cerrar Los Chicos del Maíz, que ya se han convertido ya en unos clásicos, digamos, dentro del panorama, ¿no?, musical español. Te has ido al disco último que sacaron, el Jet YouTube, al último, del 2022, y a la canción Pan y Rosas. Queremos pan, pero también queremos rosas. Queremos todo lo bello que hay en la vida. ¿Veis esa pancarta? Esa pancarta es de 1912, de Lawrence, Massachusetts, cuando 10.000 obreros inmigrantes, la mayoría de ellos mujeres, tuvieron que luchar contra salarios míseros. Y fue una lucha larga y violenta, pero ¿sabéis lo que pasó? ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¿Vale? Nadie os va a dar rosas gratis. ¿De acuerdo? Nadie. ¿Sabéis cuándo obtendréis las rosas? Cuando dejéis de suplicar. Y os organicéis. Venimos de las luchas de todas aquellas que se negaron a aceptar su destino. Venimos de la man y la asamblea, de la pelea, del sindicato clandestino, del grito del campesino hambriento, de los lunes al sol y los domingos sangrientos, de quien se enfrentó al gris y al guardia civil, de la huelga del 88 que paró el país, del humo gris del parlamento de Cartagena, mientras España bailaba con la Macarena. Venimos de la trena, de la huelga de bandas, venimos de Sintel, campamento de esperanza, de la franja morada, la 15 brigada, suena acento irlandés en el valle del Jarama, venimos de la nada y vamos a por todas, nadie abandona, venimos de la huelgona. Venimos de muy lejos, fue muy duro el camino, en casa y también fuera, trabajar es nuestro sino, por la joven explotada, de la niña que solloza, porque el pueblo no se escucha, pan y rosas, pan y rosas. Venimos de muy lejos, del telar y del viejo molino, de la hoz que rebanó el gaznate, del patrón asesino, venimos de la fábrica al polígono, del PCI que se fundó en Livorno, de Altos Hornos, del disturbio y los días de furia, del atentado Alfonso XIII y la revolución de Asturias, del frío y la lluvia, del barro y la mugre, venimos de la enfermedad, de la cocina insalubre, de las rapadas por Falange y la paliza gratis, de las abuelas que en los pueblos se escondían maquis, de las pelis a la fresca, el bocata, la protesta, de los que siempre terminan en listas, del jornalero con miedo, lo que el señorito dispense. Venimos de la huelga de la canadiense, del padre ausente y la madre que se desloma, de las que no leyeron feria y devoraron carcoma. Venimos de muy lejos, del abuso del patrón, la justicia nos precede, el hambre. Es por ello que luchamos por el pan y por la rosa. Tengo que decir que es el disco, a mí, de Los Chicos del Maíz que más me gusta. A mí también. Este. A mí también. Sí, sí. Con diferencia, además. Me parece que musicalmente incluso, o sea, musicalmente incluso me parece que han dado un paso brutal hacia adelante. O sea, me gustaban, ¿eh?, muchas de las cosas que hacían, pero yo creo que aquí además es que exploran nuevos campos para ellos. Sí. Y luego también el mensaje de las canciones, yo creo que es mucho más... de la denuncia, que también es, joder, que es fundamental, a las propuestas, ¿no? También a las propuestas de acción y a cambiar las cosas, o sea... Sí, yo opino como tú. Yo creo que es han ido evolucionando, es evidente, y yo creo que les ha salido un disco redondo por la variedad y la contundencia. Entonces, bueno, este tema, el de Pan y Rosa, yo creo que venía al pelo para poner el punto final al programa, ¿no? Además, con esa épica que le meten. Esa intro de la película Pan y Rosas de Kevin Lynch. Sí. Emocionante. Sí. Y luego, pues, todo el discurso cañero, muy típico de los chicos del maíz, pero bueno, donde se van recordando un poco, pues, todas las luchas sindicales de las que venimos, ¿no? Y que nos sirven un poco de referencia y ayuda a poner brújula un poco a las luchas actuales también. Y lo que digo, el toque épico que pone esta canción, pues yo creo que es el ideal, ¿no? Para poner el broche final. Y con Isabel Monzó ahí también poniendo la voz. Sí, y luego una cosa muy importante, yo creo que también han incorporado, de hecho, los chicos del Maíz, que es esa carga feminista que no tenían al principio. Que ellos mismos han reconocido, ¿no? Que al principio, pues bueno, ellos eran pues hombres. Digamos que no se habían planteado ni siquiera también pues que las mujeres tenían, pues bueno, cosas como dobles jornadas, y estaba la lucha feminista por ahí y tal, y que bueno, que lo han ido incorporando, ¿no? Habla, eso, ¿no? De obreras orgullosas. Sí, y hay otra canción. Tienen las rosas cuando nos organizamos. Sí, hay otra canción en ese disco también, donde ellos mismos hacen autocrítica y cómo han evolucionado también en su forma de pensar y de asumir pues las cagadas que pudieron cometer en un primer momento. Y, sí. Lo cual dice mucho en su favor, por otro lado. Sí. Por intentar contextualizar, que supongo que estamos todos hablando de Pan y Rosas, que bueno, que al final es un lema que se popularizó en las luchas precisamente de las mujeres del textil en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, ¿no? El queremos pan, queremos rosas y queremos pan. Pues no sé. Pues nada, yo con esto damos aquí por cerrado... Otro programa más con Miguel Ángel, que también se nos ha vuelto a pasar como súper rápido, porque siempre nos pasa, pero bueno. Porque son cosas que os haya interesado. Son temas, seguro que sí, pero son temas súper interesantes todos los que nos traes siempre. Y nos lo pasamos muy bien y aprendemos. Mira, podríamos recordar a la gente que si quieren se vayan a los archivos de Arañas de Marte, que están dentro de la página de la Larogaita más Aspirratia, y vayan a 2017, que hicimos también un par de programas sobre lucha obrera y música y canciones y tal, que complementarían este programa también, ¿no? Que se nota que fueron hechos hace 7 años, pero... en fin, Miguel Ángel, bueno, lo primero... También pueden bucear y poner Años de Marte, Miguel Fernández, y también saldrán los otros programas que hemos hecho juntos. Sí. Bueno, claro, si ponen Miguel Ángel, mejor que se pone Miguel Fernández. Miguel Ángel. Si ponen Miguel solo, igual... en fin. Bueno. Pues nada, como siempre, un saludo a la gente de la Larogaita más Aspirratia, 97.0 FM en Bilbao, a los que nos escucháis en la 88.5 de la FM en Granada, a través de Radio Almaina. Bueno, la estoy bordando, ¿eh? Me ha gustado Granadia, me ha gustado Granadia. Más, ¿no? Sí. Y a los que usáis todos los medios tecnológicos por ahí, que también os lo agradecemos igualmente. Y Miguel Ángel, que muchísimas gracias, que ya sabes que esta es tu casa, claro, como siempre. Nada, las gracias las tengo que dar yo, porque hayáis contado una vez más conmigo. Yo, por mí, encantado siempre venir aquí con mis músicas personales. Y nada, antes de despedirnos, claro, recordar a todo el mundo, sindíquense, piensen en colectivo. Piensen en colectivo, que entre todos y todas somos capaces de hacer muchas cosas. Pues sí, señor. No, nada más que añadir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos la semana que viene. Todos los demás nos oímos. Agur. Ah. fue fatal.